Viernes 6 de enero, para estudiar y meditar. Lee, comillas, nuestra única salvaguardia. El conflicto de los siglos, páginas 579 a la 588. Y no se turbe vuestro corazón, en el deseado de todas las gentes, páginas 617 a la 635. Piensa en toda la verdad que conocemos solamente porque nos ha sido revelada en la Biblia. Piensa, por ejemplo, en la creación. ¡Qué contraste en lo que la palabra de Dios enseña acerca de cómo fuimos creados y lo que la humanidad afirma al respecto! Es decir, que llegamos a existir por medio del proceso que ahora se llama la síntesis neodarwiniana. Observa cuán equivocados están los seres humanos. Piensa además en la segunda venida de Jesús y la resurrección de los muertos al fin del tiempo. Estas son verdades que nunca podríamos aprender por nuestra cuenta. Deben sernos reveladas, y lo son en la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. De hecho, la verdad más importante de todas, que Jesucristo murió por nuestros pecados, y que somos salvos por fe en Él y sus obras por nosotros, es una verdad que nunca habríamos podido dilucidar por nuestra cuenta. Lo sabemos únicamente porque nos fue revelado. Piensa en otras verdades que sabemos solamente porque nos han sido dichas por medio de la palabra de Dios. El hecho de que tales verdades cruciales se encuentren únicamente en la Biblia, ¿qué nos debería decir acerca de cuán central debe ser la palabra de Dios en nuestra vida? Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué, respecto de las cuestiones espirituales, la Biblia es una guía más segura que las impresiones subjetivas? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no aceptamos la Biblia como una norma según la cual probamos toda enseñanza e incluso nuestras experiencias espirituales? 2. A menudo escuchamos la palabra, comillas, verdad, utilizada en una variedad de contextos. En la clase, hablen sobre el concepto de verdad, lo que es verdadero o no, y qué significa que digamos que algo es verdadero. Reflexionen, ¿qué significa que algo sea verdadero? 3. ¿De qué manera debería reaccionar tu iglesia si alguien afirma tener nueva luz? 4. Analiza la diferencia radical entre lo que la Biblia enseña sobre el modo en que fuimos creados y lo que propone la sabiduría humana. Lo que afirma la sabiduría humana, es decir, la última comprensión sobre la teoría de la evolución, es completamente contrario al mensaje de la Biblia. ¿Qué nos debería decir eso acerca de por qué tenemos que confiar en la Biblia por sobre todo lo demás? Nuestraesperanza.cl